la voz del sentimiento. Sé que mi cariño no te merece, sé que tus miradas a otra dirigen, porque eres muy guapo, te crees divino, cuida de tus pasos, nunca resbalen. ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Ay, ay, ay! Porque yo soy pobre, tú me desprecias. No tengo dinero, no valgo nada. ¡Vamos, vamos, Viviana! El mundo es ajeno, tengo muy presente. Mañana más tarde ya nos veremos. ¡Ay, mira! El amor no se compra, el amor no se vende, el amor verdadero nace de un corazón sincero. ¡No, no! Porque yo soy pobre, tú me desprecias. No tengo dinero, no valgo nada. Por más que lo riegues, nunca termina. Amor verdadero no se consigue cuando por dinero se siente la entrega. En esta vida todo da vuelta, ¿o no? Ya no hay más vuelta que dar, decídete de una vez. Mira que soy solterita, aproveche esta ocasión. ¡Uy, uy, uy! Ya no hay más vuelta que dar. Mira que soy solterita, aproveche la ocasión. Esteban Serpa, Elvin Yucra, ¿cómo baila con Antonia? ¡Opa! ¡Va, va, va, va! ¡Bailamos, bailamos! ¡Gozamos, gozamos! ¡Contigo! Solo tuve un cariño en mi corazón, cariño que me decía no era para mí. Pero tu mala conciencia, tu mal proceder, hicieron que te borraras de mi corazón. ¡Vamos ahora sí! Maldigo haber amado aquel mal amor, sabiendo que eres de otro. Y no eras para mí. Mejor me hubiese ido antes de conocer. Ingrato que malo fuiste con mi corazón. No llores, Viviana. La vida continúa. Con mucho cariño para ti, mamita Filomena y la familia. Papá de Andro, maldigo haber amado aquel mal amor, sabiendo que eres de otra y no eras para mí. Mejor me hubiese ido antes de conocer. Ingrato que malo fuiste con mi corazón. mejor me hubiese ido antes de conocer. Ingrato, qué mal lo pensé con mi corazón. Vamos, vamos, vamos, vamos, Viviana. No importa, aunque no me quieras. No importa, aunque no me ames. Yo tengo 4 o 5 cholos sin contar a mi cusqueñito. ¡Escucha! No importa, aunque no me quieras. No importa, aunque no me ames. Yo tengo 4 o 5 cholos sin contar a mi paisanito. ¡Ajá! ¡Huancayo! Conmigo, muévete conmigo, así nomás.